escuchamos Danzón Cubano, de Aaron Copland, en interpretación de la Orquesta Filarmónica de Nueva York dirigida por Leonard Bernstein. A continuación, también de Aaron Copland lo invitamos a escuchar Salón México. Interpreta nuevamente la Orquesta Filarmónica de Nueva York dirigida por Leonard Bernstein. Escuchamos Salón México de Aaron Copland en interpretación de la Orquesta Filarmónica de Nueva York dirigida por Leonard Bernstein. A continuación, con los mismos intérpretes lo invitamos a escuchar Batuque o Danza Negra del compositor brasileño Oscar Lorenzo Fernández, seguida de la Danza Brasileña para Orquesta Sinfónica del compositor también brasileño Camargo Mozart Guarnieri. Thank you. escuchamos Batuque o Danza Negra, del compositor brasileño Oscar Lorenzo Fernández, seguida de la danza brasileña para orquesta sinfónica, del compositor también brasileño, Camargo Mozart Guarnieri. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Nueva York dirigida por Leonard Bernstein. A continuación lo invitamos a escuchar, de Heitor Villa-Lobos, Vagiana Brasileira número 5 para soprano solista y ensamble de 8 violonchelos, en dos partes. Aria cantilena, adagio, y danza martelo, allegretto. Interpretan la soprano Netanya de Abrat y Carl Stern en el cello solo, acompañados por los violonchelos de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigidos por Leonard Bernstein. Thank you. Escuchamos de Heitor Villa-Lobos, la Bajiana Brasileira número 5 para soprano solista y ensamble de 8 violonchelos, en dos partes. Interpretaron la soprano Netanya de Abrat y Carl Stern en el cello solo, acompañados por los violonchelos de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigidos por Leonard Bernstein. A continuación lo invitamos a escuchar Sensemayá, canto para matar a una culebra, poema sinfónico de Silvestre Revueltas inspirado en el texto homónimo del poeta cubano, Nicolás Guillén. Interprete a la Orquesta Filarmónica de Nueva York dirigida por Leonard Bernstein. Thank you. escuchamos Sense Maya, Canto para matar a una culebra, poema sinfónico de Silvestre Revueltas inspirado en el texto homónimo del poeta cubano Nicolás Guillén. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Nueva York dirigida por Leonard Bernstein. Para concluir, con los mismos intérpretes lo invitamos a escuchar Sinfonía número 2, también llamada Sinfonía India, de Carlos Chávez, en un solo movimiento.